Escuchás una canción. Otra. Y otra más. Y sin querer, en esta primavera 2020. Los minutos pasaron como si nada. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. En FM Box, una nueva hora comienza. Felicitaciones. De mis sentidos, con los cielos estoy contigo, con tus brazos por fin he venido. Que me cubre de las tormentas, que me abriga cuando hace frío, el refugio de este corazón herido. La más tierna de mis canciones, corazón de mis latidos, en tu boca el dulzor. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Box 102.9. Hoy junto a ustedes vamos a compartir un especial de Luciano Pereyra. Y obvio nosotras, el fan club oficial internacional Tus Elegidas, queríamos ser parte de esto. Me presento, soy Clary y pertenezco a la sede argentina de La Rioja. Te voy a invitar a vos, sí, a vos que estás del otro lado, que junto a nosotras disfrutes de estos 60 minutos cargados de las mejores canciones. Para hacer un recorrido de sus 20 años de carrera. ¿De quién? De nuestro gran elegido Luciano Pereyra. Las canciones que vamos a escuchar durante esta hora, te cuento, van a ser presentadas por elegidas de algunas de nuestras sedes, tanto nacionales como internacionales. Así que dale. Prepárate el mate y acompáñanos, que esto ya comienza. Hola Radio Box, soy Flavia de San Juan, integrante del fan club Tus Elegidas. En este especial de Luciano les presento y recomiendo escuchar esta hermosa canción, una de mis preferidas, con un significado especial porque en este momento difícil que estamos pasando me recuerda a esos días en familia. Les presento Chaupi Corazón, de su primer material, Amaneciendo. Que la disfruten. Cuando agarro la guitarra para mis penas matar, me florece dentro el pecho este ritmo para alegrar. Acompañado de un bombo, bandoneón y algún violín, cantaré hasta que un amigo venga a la barra a seguir. Chaupi, chaupi, chaupi, chaupi corazón. Chaupi, chaupi, chaupi, chaupi corazón. Armaremos una rueda para el baile que vendrá y me haré el enamorado pa' una moza conquistar. En Santiago del Estero, Chacaré

muerte. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana y soy parte del Fans Club Oficial Internacional Tus Elegidas de Luciano Pereyra. En esta ocasión el tema que vamos a disfrutar es Y así así, renovemos energías y a revolear los pañuelos. Y así así, juntos tú y yo. Estás en la Onda Box 102.9. Y así, así, bailar contigo y así olvidar velas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Soy Betania Lorca de sede de San Luis. Quería elegir el tema Historia de Amor del álbum Luciano. Bueno, es un tema que lo puedes escuchar en cualquier momento del día, como todas sus canciones, y la elijo porque me encanta la letra, me encanta todo lo que él hace. Me llamó se dio, tan mágico y normal. Quizás es mi destino que hoy estés aquí. No es una historia de amor como todas, no es un instante de pasión. Mi nombre es Victoria y yo soy de la sede en Uruguay, del fan club Elegidas. La canción que me gustaría pedir es del álbum Dispuesto a Amarte y es No Puedo. Me parece una canción muy hermosa, es una de mis favoritas y por eso la elijo. Un besote desde el lado del charco. Pero moría por sentir tu voz un instante. Sé que ya lo nuestro terminó, perdón si llego a molestar, pero no puedo acostumbrarme a despertar tan solo, dormir sin mirarte. Sé que ya no soy parte de ti y aunque me duela tengo que empezar a olvidarte. Sé que es hora de pensar en mí, que el tiempo todo cura. curará y que otro amor vendrá a buscarme. Me muero en el intento, pero ya ves, no puedo. Mi amor, deja presento, soy Gabriela Fresco de la provincia de Salta, del Fans Club Oficial Internacional Tus Elegidas, de Luciano Pereira. Hoy vengo a invitarlos a recorrer los 10 años junto a Voz de Luciano y a escuchar esta hermosa canción, Cuentos de Amor. Oh. corazón te lo robaste. Me enamoré tanto de ti, mi amor entero te lo di en un instante. De pronto mi mundo cambió. Desapareces de mi vida y sin saber cómo y por qué, muy solo y triste me quedé en agonía. Algo de mí sabía que te encontraría, que un día regresarías, porque nunca muere un gran amor. No se acaba, no se pierde, siempre está en el corazón presente. De la sede de Perú Club Tus Elegidas. Les invito a escuchar esta hermosísima canción Nunca Muere un Gran Amor del talentosísimo Luciano Pereira, porque nos transmite ese sentimiento que hace que uno crea que sí existe el amor verdadero y que perdura siempre a través del tiempo. ¡Disfrútenlos! Algo de mí sabía que te encontraría, que un día regresarías, porque nunca muere un gran amor. No se acaba, no se pierde, siempre está en el corazón presente. Y la canción que vamos a escuchar a continuación pertenece al CD Con Alma de Pueblo y es una canción que nos representa como fan club. Es una canción que cada vez que suena en un show nos explota el corazón de alegría y los invito a que juntos disfrutemos esa alegría que nos produce nuestro himno, El Elegido. De mis sentidos, por los cielos estoy contigo, en tus brazos por fin hallé mi nido, que me cubre de las tormentas, que me abriga cuando hace frío, el refugio de este hermosos amigos de Radio Box, ¿cómo están? Mi nombre es Glenda, pertenezco a la hermosa familia de Tus Elegidas. Estoy en la sede de Santa Fe y hoy quería compartir con ustedes una canción muy hermosa, que es la canción Tu Mano. Es muy importante para nosotros, ya que esta canción representa la solidaridad, el acompañamiento, el compañerismo, porque sabemos que siempre, siempre, ante cualquier circunstancia de la vida que nos atraviese, siempre hay una mano del otro lado sosteniéndonos y acompañándonos para pasar un mejor momento. Así que los dejo con la canción, que la disfruten. Un beso grande para todos. A un paso de caer y a punto de apagarse la luz de mi mirada. Vencido el vencedor, no pude soportar ni el poco peso de mi alma. Se enmudeció mi voz, el mundo enloqueció, que ya no escucha mi garganta. Soy Isa de Tus Elegidas de España, concretamente de Tenerife, en las Islas Canarias. Quería presentar el tema de Seré, del disco Tu Mano en Vivo, del gran Luciano Pereyra. Un saludo. Hoy golpeó mi puerta tanta soledad, a torre del silencio de que no estás. Hay melancolía en la habitación, el frío castiga mi razón, que sé que es prohibido nuestro amor. Sentí, jugué, me entre sábanas perdidas. Rezo como un loco, esperando tu amor, pero con el tiempo solo llega la ilusión. Seguir, amar, sufrir, y este pobre corazón que sin ti no sabe cómo va a vivir. Seré tu grito en silencio, seré tu frío y calor. Queridos amigos, saludándoles a Ana Lucía Núñez desde Ecuador, tus elegidas Ecuador desde Ambato, para presentarles este gran temazo de mi querido Luciano, titulado No te puedo olvidar, tema del disco Tu mano en vivo. Los invito a escuchar, es un gran temazo. Y el por qué me gusta mucho es porque nos da el ejemplo de que a pesar de que se separen los esposos o los novios, no se pueden olvidar porque su amor es muy fuerte. Formosa, pertenezco a la sede de Corrientes, Entre Ríos y Formosa. Como tú, es una canción muy motivadora. La elegí porque me pareció una canción espectacular y no lo esperaba menos de un excelente artista como lo es el señor Luciano Pereyra. Regálame un momento solo para hablarte. No me conoces, vine a presentarme. Y no sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros. Ya como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita, y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida. Perdóname si al verte quedé sin aliento. Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo. Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, que sueño despierto, me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida. Hola a todos, soy Carito, coordinadora de Tus Elegidas Tucumán, y quisiera que disfruten conmigo este bello tema, Enséñame a Vivir Sin Ti, porque creo que nos identifica un poquito a todas las que estamos extrañando a Lu, que está tan lejos de los escenarios. Un beso gigante y muchas gracias Radio Box por este espacio. Radio Box al 11 6400 7047. Hola, mi nombre es Verónica, soy de la ciudad de Quequén, del partido de Necochea, provincia de Buenos Aires. Soy de Tus Elegidas, zona norte. Quería contarles que el tema Estoy Dispuesto a Amarte, del álbum Románticos en el Colón, es un tema inexplicable que te expresa muy bien los sentimientos y el amor eterno. Les recomiendo escuchar este tema y seguir a Luciano. Y ahí se darán cuenta toda la bondad y el amor que él tiene para darnos en sus letras. Gracias. Sigan a Luciano. propongo, mi amor, tomar tu mano y salir a caminar enamorados por cada esquina y en cada paso. Les habla Daniela, yo soy parte de Tus Elegidas Bolivia y paso por acá para invitarlos a escuchar esta hermosa canción de Luciano Pereyra que titula Qué suerte tiene él. Que lo disfruten muchísimo. No me pude aguantar tenerte tan cerquita y decir: sé que andas con él y por lo que se ve él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer. Dime si no duele tener tanta belleza, que avisen en el cielo que se escaló una estrella. Besarte por las noches y verte amanecer, qué suerte tiene. Selección de canciones de Luciano Pereyra, quisimos acompañarlos en esta tarde de jueves, haciendo un recorrido de sus 20 años de trayectoria, para que con nosotras se sumen a esta locura y, ¿por qué no?, a nuestra familia Verde Manzana. Gracias a todos por estar ahí y sobre todo a ustedes, Radio Vox, por elegirnos. Los esperamos en nuestras redes, nos encuentran en Twitter como @tuselegidas, en Instagram del mismo modo y en Facebook como Fan Club Oficial Tus Elegidas. Gracias. Cuando tenés un antojo de algo y la cuarentena no te deja salir. Ay, gordo, tengo unas ganas de comer un helado. Uy, ¿ahora? ¿Qué haces? Y pedís un delivery. ¿Vos no? ¿Qué esperás para pedir el tuyo? Tenemos un montón de auspiciantes que se suman al modo cuarentena y te llevan lo que quieras a tu casa. Sumate vos también y publicá tu número con la radio. Vender nunca fue tan fácil. Quédate en casa. Hace rato que tengo antojo de helado.